10 de la mañana, 35 minutos. Y cuando decimos el bolsón, por lo general lo relacionamos rápidamente con el hipismo en la década de los 60, de los 70, con aquel éxodo de los rockeros que se han ido para aquellos lares, por supuesto con la belleza natural de esos parajes, por supuesto algunos también con el helado de jauja, y decimos el bolsón y se nos viene todo el asunto relacionado a la belleza de ese lugar. Sin embargo, cuando uno mira de cerca y tiene amigos y amigas que andan por allí, va viendo que ocurren otras cosas y que eso que pasa en el bolsón podría ser considerado también laboratorio de algunas formas que se están dando en toda la región. ¿Qué está pasando principalmente ahora en el bolsón? Que el magnate británico Joe Lewis se apropió del lago escondido, cuestión que viene pasando hace ya unos cuantos años, impidiendo el paso a las propias personas que viven allí, construyó una represa hidroeléctrica y le va a vender energía 4 veces más cara a la población del bolsón. Además, también podría vender energía a Chile. Esto no es claro según lo que se ha aprobado en legislaciones para que se lleve adelante este proyecto, si puede además comercializarlo hacia afuera. Y todo esto ocurre también en el contexto en el cual hay un nuevo intendente en la localidad del Bolsón, que es Bruno Pogliano. La gran pregunta aquí tiene que ver con las formas de resistencia que el Bolsón se está dando ante estas nuevas cuestiones que están ocurriendo por allá. Ya estamos en comunicación con Rodrigo Tornero, compañero de FM Alas y durante muchos años un tribal aquí presente y ahora un tribal nómade, podríamos decir. Rodri, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Diego. Buenos días a toda la mar en coche y a la tribu. Estábamos aquí comenzando una radiografía de algo de lo que vi en el bolsón estando por allá y algo de lo que pudimos charlar con compañeros y compañeras. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se llegó a esta cuestión en la cual Joe Lewis, este magnate británico instalado desde hace años en la Patagonia, se va a encargar de vender energía eléctrica a los propios bolsoneros 4 veces más cara de la que lo están pagando y apropiándose del lago escondido para construir la empresa hidroeléctrica? Bueno, hay una cantidad de información que van dando cuenta de esto que vos mencionás, Diego. Hay que recordar que ya hace más de 10 años se instaló Joe Lewis con su conjunto de empresas acá en la región. Es el propietario de Tavistock Group, entre otra cantidad de firmas comerciales que realizan diferentes actividades en todo el mundo, ¿no? Y acá en el Bolsón, en la zona del Lago Escondido particularmente, él adquiere unas tierras de manera bastante controvertida, ¿no? Por ejemplo, desplazando muchos campesinos de la región con varios engaños a través de sus lugartenientes, así como son conocidos, entre ellos Nicolás Van Dietmar, que es básicamente el representante local, un barilochense de alrededor de 50 años, que se dedica justamente a convencer a la paisanada de que le venda sus tierras a pocos pesos en general a este magnate inglés, ¿no? Uno de los tipos que, entre otras cosas, para que tomemos dimensión de a qué se dedica, es uno de los más conocidos en la bolsa de Wall Street, donde hace algunos años pudo generar que la lira, que es una de las monedas más fuertes a nivel mundial, atraviese el miércoles negro, ¿no? A través de sus políticas y especulaciones dentro de la bolsa. Este especulador económico se instaló por la región con una cantidad de proyectos, entre ellos, por supuesto, apropiación de una porción de paraíso aquí en la tierra, ¿no? Entonces lo que hizo fue cerrar el lago escondido. Fue un asunto bastante controvertido y que tuvo mucha relevancia pública porque lo han tomado medios nacionales también. No sé si recordarán tal vez las entrevistas de Gonzalito de CQC entrando con un aeroplano hasta el lago escondido para después no poder salir, para que la gente de seguridad privada de Lewis en el lago, que es público, que debería tener acceso público, lo retenga dentro del lugar a él con sus camarógrafos. Luego el mismo periodista, acogotado por el entonces intendente del Bolsón, Cacho Romera, frente a cámaras. Digamos, este tipo de prácticas que llaman mucho la atención cuando uno las ve en pantalla, pero que acá se repiten prácticamente en lo cotidiano, dada la impunidad que garantiza esta connivencia entre empresarios políticos y funcionarios públicos, que hoy particularmente es de el mayor nivel al que asistimos en los últimos años. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque el actual intendente del Bolsón es el dueño del estudio contable en el que figura la dirección legal de la empresa Hidden Lake, Lago Escondido, por su nombre en inglés, es el nombre de la empresa de Lewis acá en la zona, y tiene su dirección legal en el estudio contable del actual intendente del Bolsón. O sea, básicamente un contador que trabaja con Joe Lewis es el nuevo intendente del Bolsón. Exactamente. Y así también todos los integrantes de, la gran mayoría de los integrantes de la función pública en este momento en el Ejecutivo del Bolsón, así como también en el Legislativo, porque por supuesto que buena parte de los concejales, de hecho la mayoría, son promotores de todas las decisiones de Joe Lewis para la región. Una noticia muy reciente que de hecho estamos leyendo hoy en los medios de acá de la zona es que sabíamos que Joe Lewis viene realizando un reality show con personas que hacen supervivencia en Lago Escondido de diferentes lugares del mundo con sustentosos premios, por supuesto, y vos sabés que justo ayer un chico llamado David entró con un cuadro de deshidratación al hospital del Bolsón luego de pasar alrededor de unos 30 días en la montaña en esta época, lo cual es, por supuesto, un momento particularmente complicado por el invierno. Ayer entró este chico como consecuencia del reality show que están filmando en el Lago Escondido, apropiado por Lewis, este joven David con un cuadro de deshidratación. Esta es una noticia un poco reciente como para que tomen dimensión de la cantidad de patas que tiene, de brazos que tiene este pulpo, ¿no? Sí, de hecho... Que ahora, además, está, como vos decías bien al principio, Diego, especulando con el fenomenal negocio de las energías renovables. Así le llaman, por ejemplo, a la energía que se produce mediante el entubamiento de un río, del río Escondido particularmente, se llama técnicamente central de paso hidroeléctrica, no es una represa, no construyen una represa, sino que entuban el río durante por una cantidad delimitada de metros o kilómetros, según el caso. Esta es una pequeña central, así que lo hacen en metros, y por la fuerza que trae ese río con su propia caída y desnivel y su correntada, se genera una cantidad de electricidad que luego es distribuida para los diferentes proyectos. Entre ellos, según figura en el informe de legislatura de la provincia de Río Negro, Lewis tiene pensado vender esa energía que produce de manera renovable, vamos a ponerle comillas, el río es afectado de todas maneras, yo imagino que las trullas no pueden pasar por el mismo tubo con el que generan la energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que hay un impacto ambiental sobre esa situación. No sabemos de qué magnitud porque nunca presentaron informe de impacto ambiental para desarrollar la obra. Más allá de eso, la energía tiene el fin de ser vendida en una parte, según figura en el informe de legislatura, como les decía antes, a Mediterráneo, una empresa que viene avanzando desde el lado chileno, de la cordillera chilena, por el denominado Paso León, que es un paso de uso vecinal en una zona muy alejada, estamos hablando de arriba de la cordillera, ¿no? Muy alejada de cualquier centro urbano, hace alrededor de 100 años. Bueno, ahora quieren hacer una ruta por ahí, básicamente, según entendemos, para poder ejecutar una de las patas del proyecto internacional IRSA, que es este proyecto de saqueo internacional que viene siendo pronosticado hace muchísimos años, alrededor de 20, que necesita de todo el conglomerado legal que promueven los tratados de libre comercio y que entonces se había de alguna manera detenido junto también con la detención del ALCA, pero ahora viene de la mano del TPP, uh-huh, del Tratado Transpacífico, que ustedes saben se acaban de reunir varios presidentes acá muy cerca del Bolsón, a 6 horas en Puerto Varas del lado chileno. Muchos presidentes, entre ellos el presidente de la Argentina, para pedir su incorporación al Tratado Transpacífico. Macri estuvo como observador en la última reunión, hace alrededor de un mes, para pedir esa incorporación. Lo que va pasando es que tanta información apabulla muchas veces, pero nos resulta cada vez más importante poder atar estos cabos, ¿no? Sabemos que Lewis es el empresario que está, uno de los empresarios que está accionando para que los proyectos extractivos de saqueo se profundicen. No son nuevos, vienen de hace muchos años, pero en este momento están desarrollando la infraestructura necesaria para poder llevarse las riquezas. Sabemos que Esquel paró hace más de 10 años a la minería, pero nunca esas decisiones populares, organizadas, son definitivas. Hay que estar organizados y en pie todos los días para resistir este tipo de saqueos, ¿no? Y entonces ahora vemos cómo se ha renovado toda la energía de los grandes empresarios para poder llevarse todo lo que encuentren acá por la zona. Y todo lo que encuentren es negocio forestal, forestales, es la minería que está debajo de los bosques que prenden fuego previamente. Hace 2 años se quemaron 60.000 hectáreas de bosque en esta región y eso equivale a 3 veces la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Prendido fuego. Imagínense eso, el impacto que tiene que esos lugares sean bosque nativo, protegidos, y que pierdan justamente esos territorios la protección, dado que los prenden fuego justo en los lugares donde están entregados los permisos de cateo minero por la provincia de Chubut. Sí, del mismo modo, Rodri, también nos enterábamos de proyectos que están frenados por el momento, pero que cada tanto vuelven a probar, de construcción de centros de esquí y barrios privados en lugares donde hay humedales, donde se produce, por ejemplo, el agua potable para la mayoría de la gente de la zona, ¿no? Ahí vemos también ese avance en el sentido del nombre del progreso y del turismo, pero que se relaciona con todas las otras modalidades que venís comentando, que es el modo de accionar de Lewis, y Lewis nos sirve como personaje para ver si se quiere un modelo de región a escala, y donde se lo ve en muy pocos kilómetros cuando uno visita allí y puede ir viendo, bueno, de este lado está posicionado Lewis, del otro está posicionado Benetton, de esta manera están estratégicamente colocados en la región, y así uno puede ir ampliando el mapa y verlo seguramente en toda América Latina. Del mismo modo está seguramente pensado el mapa de África por las grandes corporaciones, con este gran momento político que encuentran las corporaciones para que todo pase, ¿no? Todo aquello que por ahí tenía cierta resistencia popular empieza a encontrar las vías también democráticas, entre comillas, pero que les sirven para poder avanzar con cosas que quizás se encontraban frenadas. Y en este sentido quería preguntarte por las formas de resistencia que se vienen dando desde abajo, porque hay un embate fuerte también contra las organizaciones y sobre todo contra los mapuches, ¿no? Vi en los diarios de estos días en El Bolsón, y era un poco lo que se comentaba por allí, los primeros discursos del intendente Bruno Pogliano hablando de mapuches terroristas en territorio argentino, una discursividad que ya habíamos visto en Chile y que la sufrimos, por supuesto, del lado chileno, y aquí se está instalando fuertemente también. Sí, la verdad que con una actitud sumamente caprichosa a la hora de inculpar y estigmatizar a los pueblos organizados, ¿no? Porque mirá lo que ocurrió hace pocos días. Lewis está avanzando con su obra de hidroeléctrica sin permisos. Es decir, con los permisos vencidos, ¿no? Un permiso de la legislatura en el año 2010 que tenía un plazo que venció, expiró, en el año 2015, a fines de noviembre de 2015, es decir, a partir de diciembre, ya esa obra tiene los plazos vencidos. Que tenga los plazos vencidos, lo explicaba la propia ley que él mandó a redactar a través de sus diferentes influencias, la obra caía directamente, es decir, el permiso caía una vez que vencía el plazo. Ni siquiera en el texto de la obra decía se podrá extender el plazo por determinada cantidad de tiempo, sino que legalmente ya están vencidos los plazos para que él esté ejecutando la obra que en este momento está ejecutando a través de sus empresas y las contratarias. Pero además cambiaron la trazabilidad del proyecto, es decir, lo que tenían que el trazado que tenían que hacer para enterrar el cable por el cual van a vender su energía al interconectado nacional tenía que ir por una zona llamada Los Repollos, porque ahí estaba la central transformadora. Bueno, cuestión que se les ocurrió a ellos cambiar el trazado de la obra y hacerlo directamente pasando por el emprendimiento turístico que vos mencionabas antes, que es el emprendimiento turístico del Cerro Perito Moreno, gestionado por la empresa laderas. Ese emprendimiento, además de estar gestionando el histórico centro de esquí, que era antiguamente gestionado por un club en el Bolsón, bueno, se lo apropió la empresa a través de sus recursos y demás, además de estar desarrollando eso, están con un proyecto hace muchos años de urbanización en la Pampa de Luden, un lugar que justamente funciona como una esponja de agua y divisoria de aguas que filtra la humedad para todo el valle productivo de acá de la región. Esto lo están haciendo sí, con permisos vencidos y con una trazabilidad de proyecto que improvisaron ellos, que también sería motivo para dar de baja el permiso. Es decir, si no se hiciera como estaba estipulado, lo dice la ley, el permiso cae. Los dos motivos ya generaron la caída de ese permiso. Sin embargo, la obra continúa. Entonces uno dice, bueno, esto evidentemente es el poder económico por encima de cualquier tipo de institucionalidad democrática. Sabiendo que tiene a sus propios amigos y laderos dentro del municipio, es decir, son los que tienen que ejercer el control sobre ese tipo de cosas, también así en la provincia, no esperábamos otra cosa que la inacción por parte del Estado frente a ese atropello. Pero, además, el Estado acciona en favor de esas violaciones. ¿De qué manera? Básicamente son los voceros que intentan generar legitimidad social para que este tipo de violaciones a la ley se perpetúen y sobre todo no sean discutidas públicamente, ¿no? Entonces, lo que ocurrió hace pocos días es que el gobierno organizó la fiesta del invierno acá en el Bolsón. Uh-huh. Por supuesto, en el único shopping de Bolsón, o lo que más se parece a un shopping en el Bolsón, ¿no?, que es un paseo de compras céntrico, donde se llevó a cabo la fiesta del invierno con la participación especial de Teté Custarot. Imagínense una fiesta conducida por Teté Custarot en el Bolsón para promover el invierno, ¿no? Cuando sabemos que el perfil de Bolsón tiene absolutamente que ver con otras cuestiones y con otras propuestas. Bueno, a ese lugar donde se estaban realizando desfiles con ropa mapuche, desfiles de moda con ropa mapuche, asistieron las comunidades organizadas, entre ellos estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, del Centro de Estudiantes, integrantes de la Asamblea en Defensa del Territorio de acá de Bolsón, vecinas y vecinos organizados, grupo de resistencia, de apoyo al LOF en Resistencia de Cusamen, donde hace alrededor de 3 meses tiene prisión preventiva Facundo Jones Guala, ¿no?, el loco mapuche. Bueno, estas personas fueron básicamente a volantear, a desplegar una bandera y a denunciar todas estas irregularidades y además a pedir por la libertad del lonco Huechafe. Por supuesto, tanto el intendente como todos sus amigos, los empresarios que habían sido convocados a la fiesta del invierno, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Hablaron de violencia cuando fue un acto absolutamente pacífico en el que simplemente se distribuyeron folletos y se comunicaron las situaciones que se están viviendo. Y a los 2 días aparecieron llamativamente incendiadas 2 máquinas que están realizando el trazado ilegal de la obra de Lewis en el interconectado por la región del Mallín. O sea que esto lo que indica, Rodríguez, que podría ser básicamente una manera de inculpar a los mapuches de algo que se puede considerar un autoatentado. Me prendo fuego 2 máquinas cualquiera que encuentro por ahí, le echo la culpa a los mapuches y me alcanza para criminalizarlos y para estigmatizarlos con la sociedad. Es exactamente eso lo que están denunciando cada una de las organizaciones que participaron de ese acto de denuncia el sábado en la fiesta del invierno y que el martes se desayunaron con que eran mapuches terroristas que habían llevado adelante atentados, por lo cual se justificaba la aplicación de la consabida ley antiterrorista a estos grupos, ¿verdad? Con la amenaza pública por parte del intendente de que serían convocados a declarar para ver qué el nivel de participación que han tenido los atentados y demás. Algunos detalles adyacentes de esta cuestión: una de las máquinas incendiadas, propiedad del jefe de bomberos voluntario de la zona y también empresario que presta sus servicios privados para desarrollar la obra sin permisos o con permisos vencidos. Se llama Namor, el turco Namor, conocido acá en la región, que por supuesto tenía sus máquinas aseguradas desde ya, pero que le vino muy bien la posibilidad para salir a ponerse en el lugar de víctima, dado que sus máquinas fueron afectadas y con eso su trabajo también, ¿no? Lo cual, por supuesto, es repudiable, pero al mismo tiempo también empezaba a dar cuenta de toda una situación de montaje que fue denunciada justamente por los espacios organizados, ¿no? Y este montaje sirvió para llamar de urgencia al Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad que también fue conformado por el municipio de una manera sumamente denunciable, porque, por ejemplo, cambiaron sin aviso las fechas cuando las organizaciones sociales iban a participar del llamado al Consejo de Seguridad para conformarlo y para poder dar también la disputa necesaria en ese lugar. Cambiaron las fechas sin aviso, metieron la fecha de la reunión en otro momento y pusieron a todos sus amigos. Y entonces con todos sus amigos lo que hacen es tomar decisiones del tipo: hay que fortalecer las fuerzas militares para que actúen conjuntamente, la gendarmería, por ejemplo, con la policía en el control interno de la población. Uh-huh. Esos son los anuncios hechos por el intendente del Bolsón, previo incluso a que Macri los anuncie en sus encuentros con las fuerzas militares recientemente. Allí es donde vemos un poco el laboratorio que se ve a baja escala por ahí en la zona del Bolsón. Rodri, lo otro que nos preocupaba un poco, la información que vos nos dabas allá también, tiene que ver con la construcción de un aeropuerto en el territorio que tiene Lewis allí comprado y tomado, incluso teniendo en cuenta que no está dejando el paso, por ejemplo, al lago escondido. No sé hasta dónde se puede hablar de territorio propio en su caso, pero un aeropuerto que tiene las dimensiones de 6. Ahí uno se pregunta para qué en esa zona, y la preocupación es obvia cuando pensamos no solo en la cantidad de actividades económicas que Lewis planifica seguir teniendo allí, sino también lo que puede funcionar como base militar, si tenemos en cuenta que allí se reunieron Obama, Macri y Lewis para charlar un poquito de las cosas que les vienen pasando, ¿no? Sí, recientemente se salió a la luz que también estuvo participando, por supuesto, en esa reunión, además de empresarios amigos, el gobernador de la provincia, Beretil Neck, ¿no? Que era un dato que todavía no teníamos confirmado, aunque sospechábamos. Ese aeropuerto que mencionás efectivamente tiene las dimensiones de un aeropuerto de gran porte, entonces sí, también nos preguntamos para qué, digamos, qué tipo de aeronaves es necesario que aterricen en estas regiones, ¿no? Y con qué tipo de intención. Y hay que tener en cuenta que Lewis no es solo Lewis, están también Burco, Mindling, Tinelli, Paolo Roca, todos ellos son propietarios de la zona que tienen intereses cruzados de diferente índole, ¿no? En algunos casos turismo de élite, entonces desarrollan, por ejemplo, el heli esquí, es decir, te llevan en helicóptero hasta una montaña, como es el Cerro Tres Picos. Si alguien conoce ese cerro, es el cerro que está en Lago Puelo, es un cerro hermosísimo. Bueno, hoy es propiedad de Burco, es decir, tiene dueño. Y ahí llevan a sus amigos, los que pueden pagar esos servicios, a hacer este tipo de actividades, ¿no? Turismo de élite le llaman, así como también complejos de descanso, bueno, el complejo este que tiene programado Lewis en la Pampa de Luden, que son unas cuantas casas sobre la fuente de agua que alimenta a toda la región productiva de la zona. También, por supuesto, intereses mineros. El caso de Benetton, por ejemplo, es uno de los más claros, ¿no? El uh-huh. principal terrateniente de Argentina tiene en proporción más cantidad de tierras que las Islas Malvinas en nuestro territorio, y sin embargo, nada se habla de la soberanía, de recuperar la soberanía en el caso Benetton, ¿no? Se habla de recuperar las Malvinas en muchos casos, pero nada se dice sobre todo el territorio que tiene apropiado Benetton de diferentes modos. La cuestión es que Benetton tiene permisos mineros entregados, por ejemplo, por la provincia de Chubut, además de los soldaditos, que son la forestación el monocultivo de pinos, el monocultivo forestal, que también es un asunto que afecta directamente acá en la región. Son todos esos pinos que uno ve cuando va desde la ruta que une el Bolsón con Esquel, por ejemplo, vas pasando Leleque y un poco más allá, donde está la recuperación territorial del pueblo mapuche en Cusamen, y empezás a ver todos estos soldaditos ordenados y en fila, todos verdes, que son los soldados forestales de Benetton, es decir, son las barreras de monocultivo forestal de pino para producción que está desarrollando como gran negocio en la región expropiada a los pueblos mapuche, ¿no? Rodri, gracias y por la tarde. También con sí. Una cantidad de otros emprendimientos productivos que va desarrollando en la zona y que le permiten, por ejemplo, apropiarse de un municipio. El intendente de Maitén hace pocos días salió a decir que gracias a que Benetton adelantó sus impuestos pudo pagar los aguinaldos. Claro. ¿No? Y entonces hablar de todas las bondades de tener un vecino de estas características. Totalmente. Rodri, gracias por atar todos estos cabos y también seguiremos en contacto para ver todas las formas de resistencia que puedan surgir ante esta avanzada feroz que viene desde hace tiempo amenazando, pero como bien decías, parece encontrar el momento político para terminar de fusionar un poco las ideas del mercado con las del Estado. Te mandamos sí. Un abrazo muy grande y la vamos a seguir, ¿sí? Sí, y me preguntabas antes, Diego, solo muy cortito, por qué modos de resistencia, y lo que vamos tratando de hacer justamente es de entender la red que van armando, descifrar, buscar la información que está sumamente oculta, es decir, es muy difícil hurgar para conseguir la información, aunque sea pública, no la dan, no la comparten, más bien promueven cualquier otro tipo de detalles para confundir, y entonces parte de lo que vamos haciendo para organizarnos y resistir tiene que ver con eso, con juntar la información, con divulgarla y después resistir y existir, es decir, vivir como si fuera posible construir un mundo con otras condiciones. Un abrazo, Rodri, que tengas buen día. Un abrazo. Rodrigo Tornero, de FM Alas, compañero también nómade de la tribu desde el Bolsón, con una radiografía que da cuenta un poco del modelo que se implementa en toda la región y allí lo vemos a escala.